Hola amigos, Radio Japón presenta Hablemos en Japonés. Con ustedes, Eduardo López Herrero y Marta Salgado. Los invitamos a disfrutar aprendiendo japonés con nosotros. Hoy estudiaremos la lección 16. La frase clave es... Kaidan o agatte, migi ni itte kudasai. Suba la escalera y vaya a la derecha. El personaje principal de nuestra historia es Anna, una estudiante tailandesa en Tokio. Hoy Anna visita una librería en Shinjuku con sus amigos. Vamos a escuchar el diálogo de la lección 16. La frase clave es... Kaidan o agatte, migi ni itte kudasai. Suba la escalera y vaya a la derecha. いらっしゃいませ. ¿Mangauribaはどこですか? 2階です. 階段を上がって右に行ってください. Vamos a examinar el diálogo en detalle. El vendedor dice... いらっしゃいませ. Bienvenidos. Es una expresión que se usa para recibir a los clientes. Cuando entras a un restaurante o una tienda en Japón, siempre te saludan diciendo irashaimase. Pero no hace falta responder, ¿verdad? No, no hace falta. Si quieres, puedes sonreír e inclinar un poco la cabeza. A propósito, al pronunciar irashaimase, hay que contener la respiración un instante entre da y sha. Irashaimase. Anna le pregunta al vendedor. Manga uriba wa doko desu ka? Perdón, ¿dónde está la sección de manga? A Anna le encantan los cómics japoneses. Por eso, antes que nada, pregunta dónde están los manga. En este caso puede traducirse como perdón. Se usa para dirigirse a alguien. Manga uriba. Es sección de manga. Consiste en... Manga. Cómics y... Uriba. Que significa sección o lugar de venta. Wa. Es la partícula que indica el tema. Doko. Es dónde. Des. Es una manera cortés de poner fin a la oración. Esta frase es una pregunta con... Ka. Al final, de modo que debe pronunciarse en tono ascendente. Eduardo, ¿cómo se puede preguntar dónde está la sección de comestibles de una gran tienda? A ver, te daré una pista. Comestibles es... Shokuhin. Entonces, supongo que se debe decir... Shokuhin uriba wa doko desu ka? Exacto. Volvamos al diálogo. El vendedor contesta... Nikai desu. En el segundo piso. Nikai. Es segundo piso. Se compone del número... Ni. Dos. Y... Kai. Piso. Des es una manera cortés de poner fin a la oración. ¿Y cómo se dice primer piso? Uno es ichi, de modo que será ichikai. No, la respuesta correcta es... Ikai. Ichikai es un poco difícil de pronunciar, por eso se dice... Ikai. Entre paréntesis, hay que tener en cuenta que, en Japón, los pisos empiezan a contarse desde el primer piso, de modo que ikai equivale a lo que en muchos países se conoce como planta baja. Ikai. Trataré de recordarlo. Volvamos al diálogo. El vendedor explica dónde está la sección de manga. Kaidan o agatte, migi ni itte kudasai. Suba la escalera y vaya a la derecha. Esta es la frase clave de hoy. Kaidan. Es escalera. O. Es una partícula que indica el objeto de una acción. Agatte. Es la forma te del verbo... Agarimasu. Subir. Usando la forma te, es posible describir un número de acciones que ocurren sucesivamente. O sea que Anna deberá hacer otra cosa después, ¿verdad? Así es. A continuación... Migi. Es derecha. Ni. Es una partícula que, en este caso, indica la dirección. Itte. Es la forma te del verbo... Ikimasu. Ir. Agregando... Kudasai. Por favor, a la forma te de un verbo, se obtiene una solicitud. De ese modo, es posible describir en una sola oración dos acciones: subir la escalera e ir a la derecha, ¿no es así? Exactamente. Estamos hablando de subir la escalera y después ir a la derecha. Dos acciones que están unidas por agatte, la forma te del primer verbo agarimas, subir. Ahora tengo una pregunta para ti, Marta. ¿Cómo se dice subo hasta el quinto piso y voy a la izquierda? Izquierda se dice... Hidari. Y quinto piso es... Gokai. A ver, la forma te del verbo agarimas, subir, es agatte. De modo que la frase es... Gokai ni agatte, hidari ni ikimasu. ¿Está bien? Muy bien. Es hora de la sección Enséñenos, profesora. Ay, a mí me cuesta entender la partícula ni. Sé que indica un lugar o una dirección, entre otras cosas, pero quisiera saber más sobre su uso. Preguntémoselo a la profesora. He aquí su respuesta. Si el verbo en el predicado de una oración expresa la existencia de algo como... imas. Ser o estar, ni indica el lugar donde se encuentra el sujeto. Por ejemplo, estoy en la estación, se dice... Watashi wa eki ni imasu. Si el verbo expresa un movimiento o un cambio como... ikimasu. Ir, ni indica el punto en que termina la acción. Por ejemplo, voy a la estación es... Watashi wa eki ni ikimasu. La partícula ni también indica un punto específico en el tiempo, como una fecha o una hora. Supongan, por ejemplo, que queremos decir Anna viene a las 10. Las 10 horas se dice 10時. Venir es 来ます. De modo que la frase es Anna wa 10時に来ます. Ahora bien, no se puede usar ni con expresiones tales como mañana o la semana que viene, porque las fechas a que se refieren cambian según cuándo se esté hablando. ¿Cómo se dice entonces Anna vendrá mañana? Bueno, mañana es... ashita. Así que la frase es... Anna wa ashita kimasu. No puede decirse Anna wa ashita ni kimasu. La partícula ni también tiene otras funciones. Iremos aprendiéndolas a medida que aparezcan en las lecciones. Hasta aquí la sección Enséñenos, profesora. A continuación, el rincón de las onomatopeyas, en el que aprendemos palabras japonesas que representan ruidos, voces o sensaciones. Es el sonido de una persona subiendo la escalera. La onomatopeya correspondiente es... tom tom. Suena como alguien llamando a la puerta. Así es. Este sonido también se expresa diciendo... tom tom. Y a continuación... están cortando algo en la tabla de picar, ¿verdad? Sí, y este sonido también se representa con... tom tom. Ha sido el rincón de las onomatopeyas. Hoy aprendimos la expresión... tom tom. Antes de despedirnos, echaremos un vistazo al diario de Anna, en el que relata sus experiencias en Japón. En Japón, los vendedores son muy amables. También son bien educados al hablar. Te dicen muchas gracias, aunque te vayas sin haber comprado nada. ¿Les gustó la lección 16? La frase clave de hoy fue... 階段を上がって右に行ってください. Suba la escalera y vaya a la derecha. En el siguiente programa sabremos si Anna pudo comprar algún manga. Los esperamos.